holding on and taking much as we can. We're loving every minute, we got no plan. ¡Qué bonita que es esta música, por Dios! Me tiene enamorado. some asshole wants to stop me. Question. Just to give me a fight. Come on, man. Fuck that. Stop me. Get the fuck out of my way. Quien tiene ganas de jugar en el sol. Venga, que subimos. show me the secret of love. Esto me recuerda cuando pinchaba en Manhattan Benidorm. ¡Qué tiempos aquellos! ¡Va por vosotros, chicos! listen, this next song, what we're going to do is a new one. We want you to pretend that it's the most fantastic thing you've ever heard. Esta mezclita se la quiero dedicar a todos mis compañeros en 90s, en Trance, en Infernum, en The Heartbeats. Porque son los putos amos. Y en especial va por ti, Fernandito. Me

We'll be right back. me take your heart. Oh, oh, oh. Let me be your body. Let my hands around you tonight. Oh, oh, oh. You cannot deny it. You and me together. Oh, oh. Todavía queda media horita de música. Bueno, tal vez un poquito más. Esto no se acaba aquí. Ah! one. Y llegamos a la recta final de este especial. Un cierre muy, muy cañero. Con el mejor sonido máquina y hard trance. Todo un número uno central aquí en 90s. con este pedazo de cierre espectacular de media horita nos vamos a ir despidiendo. Recuerda el mejor sonido máquina y hard trance de los 90 aquí en 90s Live Show. Hi, hello, my name's Sheila. He said, hi, how do you do? I said, good now, then I'm with you. I said, step back, I don't mess around, it's only room for one above the discount. Bitches, body pump beat, don't you got in my place, I'm trying to jump beat. Two-way drinking, you want tequila? My name's I, hello, my name's Sheila. He said, hi, how do you do? I said, good now, then I'm with you. journey of force, hot like the sun. Rhythmatic movements in unison with others. We'll be right back. poquito nos queda para acabar este especial, ¡qué lástima! Pero mientras tanto, ¡subimos! We'll be right back. siendo hora de decir adiós. Con esta mezcla me despido. Ha sido un verdadero placer estar aquí con vosotros. ¡Sois la leche, chicas! Todos los sábados el mejor Remember aquí en 90s Live Show. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Con esto me despido, va por vosotros y hasta la próxima. ¡Subimos! It's hard for me to say I'm sorry.